¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tarda. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Muy buenas tardes a Damián Espadea, nuestro operador, el rey del sonido, el number one de la radio. Vamos todavía con este sol divino, 15 grados de temperatura, a disfrutar, a ponerse las pilas con todo el rock and roll. Gracias Mari, su asistente, muchísimas gracias a la directora de la radio, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes que hacen posible que este programa salga al aire. Y acá, ¿qué hacemos? Hacemos que se recuerde a nuestro querido Norberto Papo Napolitano, quien dijo, cuando yo no esté, no quiero que me lloren, sino que me recuerden con mi música. Y hoy, 29 de mayo, Día del Ejército Argentino. Así que saludamos a nuestro ejército. Y le damos la bienvenida a Cerrajería la Vieja Casa. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido a la Casa de Papo, a Papo Mr. Rock. Vamos, que sea rock. Vamos con Ruta 66, Buscando un Amor, Ella es un Ángel, Cruzando América, y ha pedido sus ideas prolijo, señores. Vamos a disfrutar con el carpo napolitano.

Papo, Mr. Rock. We'll be right back.

Conocenos, Avenida Vicente López, 1817, esquina San Mauro, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 19 horas, sábados de 9 a 14 horas. Consultas o reservas al 15 35 84 1843. Turbomark, el mejor turbo para tu motor. ¿Necesitas un repuesto? BR, repuestos y servicios. Lubricantes, filtros, lámparas, escobillas, baterías, kit de distribución, bombas de agua, bombas eléctricas de nafta y gasoil, encendido, discos y pastillas de freno, suspensión y dirección. Servicio que ofrecemos: mecánica ligera, inyección electrónica, service programado, diagnóstico computarizado. Conocenos, estamos en Formosa, 1016, a 40 metros de Avenida Los Quilmes, en Bernal. Atendemos de lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18.30. Consultas, turnos o reservas al 11 61 10 19 99. BR, el líder en repuestos y servicios. Para auto, camioneta, colectivo o camión, Levenson. La batería que arranca tu motor. Baterías Levenson. De bajo mantenimiento. Somos distribuidora. Baterías Levenson. Manuel Belgrano 5945. Wilde. Teléfono 1569-339990. Baterías Levenson. Nombrando Papo Mr. Rock, tenés 10% de descuento en efectivo. Papo Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock. Vamos a saludar ahora a Vigo España, gracias que nos están escuchando. A El Bolsón, la gente de El Bolsón, la gente de Esquel, la gente de Comodoro Rivadavia, My Friend de USA, de Santa Bárbara, California. Carla Bremen, Ricardo y Beatriz de la Parrilla, El Argentino. Cuolesa Honor, Leslie Harrington, Edith Pennyfield, Joe Reynolds, Jack Groven. A Randy, el dueño del bar Jagger, donde concurren allí a escuchar nuestro programa por internet. Sara Correa, de Los Ángeles. Lou Sidney, de Queens, New York. Emily Johnson, de Santa Bárbara. Para todos ellos, thank you very much. Bidwe, kiss, kiss. Y saludamos Quilmes, Verazategui, Bernal, Florencio Varela. Todos aquella gente linda que nos está escuchando, Puerto Rico y Venezuela, ¿por qué no? Porque la voz es internacional, señores. Y ahora sí, quiero comentarles algo. Tenemos un bloque sorpresa. Voy a poner un tema de rock y ustedes se van a comunicar al 1164-007047. Y me van a decir el nombre, si lo aciertan, o el intérprete. Y si son los dos, mejor. Van a concursar para el mes de noviembre nuestro 6 aniversario de Papo Mr. Rock. Así que vamos ahora, yo les voy a tirar una pequeña data. Después dirán ustedes, ¿eh? WhatsApp 1164-007047. Bueno, nacido en Machacay un 20 de febrero de 1909 y fallece un 14 de octubre de 1980. Fue un guitarrista, compositor, cantante, performer argentino y de jazz. ¿Le escuchamos? Hasta que termine el tema que está sonando, manden el WhatsApp 1164-007047. Thank you. bien. Ah, hemos tenido WhatsApp. Bueno, Maru de Bernal acertó, ¿eh? ¿Saben quién es? Es el argentino, nuestro querido Oscar Alemán con el boogie de la guitarra. Así que ahora van a tener que esperar el próximo lunes a ver qué rockero de turno. Empezamos con el argentino, ahora se viene lo otro, ¿eh? Y bueno, nos ponemos de buen humor. A ver. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Nos ponemos de buen humor con Glenn Miller. ¿Qué hace Glenn Miller? Glenn Miller presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo, el nuestro, el de los viejitos, de los sesentosos, de los setentosos. Y hoy tenemos, ¿qué tenemos hoy? Roscoe Show, Brenda Lee, los Rollins, Gary Glitter, Jerry Lewis. Y si tenemos tiempo, cita, cita, top. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo, a calzarse las zapatillas y a patear un rock and roll. Emperor Roscoe, R-O-S-K-O, Roscoe, the Roscoe Show. Hit it, baby, come on. All right, it's gonna come together tonight. It's party time. Will you party with me? Come on over here, sugar bee. I'm so glad to be here tonight. I'm glad to be in your wonderful city. Solomon Bird, y'all know it, don't you? These are the words he told me, cheer up. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Someone to love. Sugar to kiss. Sweetheart to kiss. And I need it. Come on, let's tie.

Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo, Mr. Rock. Ahora vamos con la pequeña data del carpo napolitano. Para Papo, los autos siempre resultaron una válvula de escape, una forma de limpiar su cabeza de las presiones de una carrera musical que encontraba altibajos en 1980, previo a la formación de Riff, y con la ayuda de su padre, Papo debutó en las pistas corriendo en el turismo carretera bonaerense con una coupé con motor Torino y carrocería de Ford 40. Una de esas primeras carreras se disputó en la ciudad de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, donde se encontró con Rubén Bulla, un viejo amigo de la familia, algunos años mayor, que ya era un reconocido piloto en aquel entonces. Bulla, que llegó a ser 4 veces campeón argentino de turismo carretera, se convirtió en un socio inseparable. Cuando Bulla no podía correr con su auto por otros compromisos laborales, Papo lo reemplazaba en la categoría Club Argentino de Pilotos con una Nissan Datsun 280. En una carrera de Marco Juárez en Córdoba, Papo logró su primer podio dentro del automovilismo. No alcanzó más y fue porque siempre lo hizo como un hobby, dice Bulla. Hasta aquí, y dice, Papo, correr lo apasionaba, era muy consciente, muy prolijo y trataba de ir lo más rápido que podía dentro de sus posibilidades. Hasta aquí la data del carpo napolitano. Vamos a escuchar El Viejo y Elvira. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alicita. Estoy escuchándote una tarde espectacular a puro rock. Te felicito, hermoso el programa. Un beso enorme, Claudia. Es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. O si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh, no. Que esto me preocupe, si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia, si justo ahora me doy cuenta que no tengo? Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh, no. Papo, Mr. Rock. Al sol.

La buena música no se explica, se siente. Vox FM 102.9. Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tarda. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. ¿De qué te reís, Vincent Price? Él hace frío, se ríe. Llueve, se ríe. Sale el sol, se ríe. Pero ¿saben por qué se ríe? Porque él sabe que los que hacemos rock nacional somos de terror, gente. Escuchen esto. Soda Stereo quiere escuchar música ligera, pero Hit dice, la calle es un lugar. Manal le dice, no, pibe. Y los abuelos de la nada le retrucan, el lunes por la madrugada. Los Cádiz ya le dicen, no seas mal bicho. La Renga entró en Panic Show. Y Papo que dijo, que sea rock. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Reíte, Vincent Price. Desperté

piensan que sos. Así es como te ves. Sen que sense. Que sense. Todos te dicen que sos. Así es como te ves. Sen que sense. Que regrese que te ente. Mr. Rock. Es menester que sea rock. Si estás a la deriva,

Papo, Mr. Rock. Continuamos con más Papo, Mr. Rock. Vamos con nuestro bloque de riff, nuestro último bloque. Vamos con El Forastero, Macadam, Betty Silicona, Susy Cadillac. Vamos con el rock del carpo napolitano. ¿Quién eres tú, forastero? Me dijo la dueña de... Oh. cruel estos últimos años. Thank you. Papo, Mr. Rock. Betty Silicona ronda por la zona. Papo, Mr. Rock. Y nos estamos yendo de nuestro Papo Mr. Rock. Acaba de terminar las dos horas de puro rock con el Carpo Napolitano. Espero que les haya gustado los diferentes bloques de nuestro programa. Muchísimas gracias a nuestro operador de sonido, al rey del sonido, Damián Espadea. Muchas gracias, Damián.